alarman. El fin siempre es el mismo, ganar de cualquier forma. La adrenalina, nunca le he tenido fobia. En alta velocidad voy por el highway, solo se ve el humo por el aire. Le paso por el lado, desapercibido, si tú puedes caerle. Ando liviano, body key en carbon fiber. Te dejo en el arranque cuando cambie el semáforo. Los fans están pidiendo los autógrafos. Solamente si es pa' negocio, mi contacto, dáselo. Yo todo lo hago a propósito. Y estoy medio loco en el coco. A mí siempre que voy, pasé de ser el underdog a ser el ganador. Ellos quieren copiar la fórmula de uno. Siempre ando con lo mismo y no con todo el mundo me uno. Quisiera volver a lo básico más a menudo. Siento que el mundo es mío y por eso de él no me mudo. Dicen que estoy un poco mal de la mente. ¿Será porque me han visto manejar como un demente? Cuando miran no estoy, pero aparezco de repente. El que se monte conmigo nada más me dice detente. No es el motor, es el chofer. Si yo vuelvo a nacer, tú tenlo por seguro que la vuelvo a hacer. ¿Qué pasó? Que me cansé. Tenías la cara de celebración, cabrón, hasta que te alcancé y te pasé. Estoy aburrido, ¿qué hay para hacer? Esto no lo hago por dinero, lo hago por placer. Y estoy medio loco en el coco. Ido de la mente, ey. Medio loco en el coco. Ido de la mente, los números no mienten. Me aclama la gente, por eso es que mi nombre va a estar permanente. En la van cruzando puentes, por el camino ready pa' lo que me encuentre. Soy al volante como Sonny Hayes. Ando en la milla, pero estoy en ley. Me voy invicto como Money Mae. Me voy invicto como Money Mae.